¡No te muevas! ¡No se te ocurra moverte! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Manos arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos a robar un banco! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tierra Santa, Tierra Santa, pero trágame porque este mundo ya me cansa. ¡Oh, como tanta! ¡Oh, Tierra Santa! Tierra, trágame porque me espanta. ¡Oh, Tierra Santa! ¡Oh, Tierra Santa! Tierra, trágame porque este mundo ya me cansa. ¡Oh, Tierra Santa! ¡Oh, Tierra Santa! Entro por la puerta de atrás. Fijo, y la vamos a armar al banco a robar. Y es que estamos muy hartos de tener que aguantar. Somos piratas de ciudad y la vamos a armar, la vamos a armar. Tierra Santa, oh Tierra Santa, tierra trágame porque este mundo ya me cansa. Oh, oh Santa, oh Tierra Santa, tierra trágame porque me espanta. Tierra Santa, oh Tierra Santa, tierra trágame porque este mundo ya me cansa. Oh Tierra Santa, oh Tierra Santa, oh, tierra santa. Entro por la puerta de atrás, vamos con un rumbo fijo y la vamos a armar al banco a robar. Y es que estamos muy alto de tener que aguantar. Somos piratas de ciudad y la vamos a armar al banco a robar. Y en el banco entro por la puerta de atrás, me levanto yo más. Llega la seguridad fundida al cielo, aprendo a descubrir cuando se trata no de un juego. Yo le pillo un carajo, no pego un grito y todo el mundo suela. Que no me expresa, que no me explico, que no me entiende bien. Saca la maleta y mete todo lo de 100. Si no crees que pasa nada, me toma la pastela y saco ya la mano para la partida. Es un atraco. Tierra Santa, oh Tierra Santa, tierra trágame porque este mundo ya me cansa. Oh, oh, oh Santa, oh Tierra Santa, tierra trágame porque me espanta. Oh Tierra Santa, oh Tierra Santa, tierra trágame porque este mundo ya me cansa. Oh Tierra Santa, oh Tierra Santa. A nadie. Hemos venido por el dinero del banco. Su dinero está asegurado por el gobierno federal. No perderán ni un centavo. Piensen en sus familias, no arriesguen sus vidas. No jueguen a su héroe. Ahora que necesitamos de las pueblos, pongan sus manos sobre sus cabezas. Si alguien se marea o tiene problemas cardíacos, puede apoyarse. Y en el banco, por la puerta de atrás, me levanto yo más. Llega la seguridad, un tiro al cielo. Aprendré a descubrir cuando se trata nada de un juego. Pero pillo un carajo, no pego un grito y todo el mundo suela. Que no me expreso, que no me explico, que no me entiende bien. Saca la maleta y mete todo lo de 100. Si no quiere que pase nada, de toda la pastel saco. Y ahora van a parar para arriba, es un atraco. Y bom, bom, bom, bom.